Hola, yo soy Gabriel Viso y este es mi podcast. Hoy es viernes 15 de abril de 2016 y bueno, pues grabo después de un tiempo sin grabar. No tengo realmente una excusa más allá de que no he tenido demasiado tiempo y he estado un poquito ausente y que tampoco tenía un tema claro sobre el que hablar, pero bueno, hoy lo que os voy a hacer es contaros en qué se quedó mi queja de acerca de Pocket Casts en Windows Phone 10 y bueno, pues qué estoy usando ahora mismo para escuchar podcasts y cuál es en mi opinión el estado de este tipo de aplicaciones en Windows Phone 10. Bueno, pues al final les escribí el mensaje a estos señores y bueno, pues como era de esperar, al menos por mi parte, con la decepción que tengo, no me contestaron, así que directamente lo que he hecho ha sido empezar a probar otros programas. Y la verdad es que estoy bastante sorprendido porque la situación de las aplicaciones de podcast en Windows Phone, o al menos en Windows 10, es bastante precaria. Hay un montón, pero y hay un montón y además la mayoría son de pago. Pero yo no estoy encontrando un funcionamiento realmente bueno. Mientras Pocket Casts funcionaba bien, estaba muy bien. No sé qué es lo que ocurrió ahí. Quizá a lo mejor algún día me animo a formatear el teléfono, a hacerle un restauro de fábrica, por si acaso es que bueno, pues tengo algo mal. Pero bueno, la cuestión es que he probado e-podcasts, he probado Cast Center, he probado la propia aplicación nativa de Windows Phone que es Podcasts y ninguna de esas me convenció. Podcasts, por ejemplo, la aplicación nativa es una aplicación que simplemente funciona, es decir, lo hace bien, pero es que hace muy pocas cosas. Te permite buscar podcasts, suscribirte, escoger si quieres hacer streaming y si solo quieres hacer las descargas a través de Wi-Fi. Y nada más, no tiene listas de reproducción, no tiene, o sea, tiene reproducción en curso, pero tú cada vez que enciendes la aplicación tienes que añadir los dispositivos, los episodios que quieres oír y no puedes hacer nada más. Es decir, tú no puedes coger y hacer una lista que diga, bueno, pues todas las descargas me las pones en una cola que va a ser lo que yo escuche. No, tú tienes las descargas, las tienes que añadir una por una a la reproducción en curso y ahí te apañes. Entonces, bueno, pues esta aplicación no es muy usable para situaciones como, por ejemplo, ir en coche, llegar al coche, conectar el teléfono ya sea vía Bluetooth o vía cable y darle al play y ya está. Te vas conduciendo y aquello va poniendo un episodio detrás de otro. Luego, e-podcasts directamente funciona fatal. También, todos los problemas que os contaba de Pocket Casts los tiene e incluso más. Es decir, tú empiezas a reproducir, configuras tu lista de reproducción, empiezas a reproducir y en cuanto sales de la aplicación y esta se queda en segundo plano, ya no puedes hacer nada con ella. Es decir, va a reproducir la lista de reproducción como si no hubiera un mañana y no hay tu tía. Cast Center, no me convenció porque me parecía muy lenta y a veces también se quedaba se quedaba como un poco cuajada y no terminaba de responder bien a la interacción. Y bueno, pues ahora lo que estoy haciendo es usar Podcasts Plus Pro, que está bastante bien. Sí que a veces tiene sus cositas, es decir, el interfaz de usuario es lento, tienes que tener algo de paciencia para interactuar con ella, pero hace todo lo que yo necesito y lo hace relativamente bien. Se descarga los episodios en primer plano correctamente, en segundo plano, por ejemplo, no se los descarga bien. Yo normalmente, si quiero tener algo descargado sin tener que esperar 24 horas, lo que tengo que hacer es abrir la aplicación, refrescar los feeds y bajarlos con la aplicación abierta. Si tienes la aplicación abierta, sí se los baja bien, pero si la tienes cerrada, no funciona tan bien. Tiene listas dinámicas, es decir, puedes aplicar filtros como, por ejemplo, hazme una lista pues con todos los episodios que me haya descargado hoy, pero que solo sean de hoy, es decir, los de ayer, ¿no? Puedes, bueno, pues tiene una especie de filtros que dinámicamente con las descargas que tengas hechas te hace una lista. Y bueno, pues por defecto trae la lista de descargados, que yo realmente es la que uso. Puedes configurar las descargas de cada feed por separado. Por ejemplo, yo puedo tener un podcast en la que me quede con los 5 últimos episodios y por defecto que no, que solo se quede con el último. Puedo hacer que por lo general la aplicación, en cuanto yo escucho un episodio, me lo borre. Pero en uno que me guste especialmente, pues puedo decir que no, que ya los borro yo a mano. Y importante, es capaz de exportar e importar los feeds en formato OPML. Este formato no es algo muy extendido. De hecho, por ejemplo, antes el propio iTunes en el Mac lo soportaba, pero ahora ya no. Misterios de Apple. Es un formato en texto en formato XML, es decir, bueno, pues es legible, pero tiene sus etiquetas de apertura y cierre, en el que pues directamente lo único que tienes es el nombre del feed y la URL del feed. Entonces tú con eso pues puedes hacer una copia de tus feeds y recuperarla en cualquier momento, se la puedes enviar a alguien o lo que sea. Y este además se integra con OneDrive, que como ya sabéis es, bueno, pues por el momento, que todo puede cambiar como todo en esta vida, y sobre todo con gente como yo que no hacemos de las opciones tecnológicas algo personal, aunque de eso ya hablaré en otro episodio. Pues eso lo que te permite es hacer copias periódicamente de tus feeds a tu nube. También soporta, por ejemplo, Dropbox, email, almacenamiento externo, tarjetas SD, todas estas cosas. Y bueno, pues en un determinado momento te instalas la aplicación, lo recuperas de OneDrive o de donde sea y ya tienes todo configurado. Lo único que no vas a tener ya de entrada es la información de cuáles episodios has escuchado y cuáles no. Eso lo tendrás que hacer a mano, pero oye, por lo menos te puedes llevar los feeds de una aplicación que ya no usas porque se ha vuelto directamente asquerosa como Pocket Casts, a una aplicación que sí funciona bien, aunque de forma un poco modesta, como es Podcast Plus Pro. Cuesta, a ver, dejadme que vea el precio antes de decirlo mal. Cuesta 2,99 euros en la tienda de Microsoft. Y bueno, pues lo que os digo, recorre todas las funcionalidades que yo necesito y de una forma un poco modesta, es decir, tiene algún fallito, pero nada importante. Y además, bueno, pues las notas de los episodios las formatea muy bien, utiliza las imágenes de los episodios en vez de la general del feed. Si pones imágenes, pues imágenes destacadas o lo que sea. Yo, por ejemplo, mi otro podcast, pitando.net, a veces en los artículos pongo una imagen destacada de WordPress, que es esta que cuando entras en la página principal sale encima del título del post. Y esa, por ejemplo, el plugin que uso, que es Simple Serious Podcasting, la recupera y la pone como imagen del episodio. Entonces, por ejemplo, en el último episodio que trata de el BBC Microbit, en este podcatcher vais a ver que la imagen pasa de ser la Raspberry Pi con el soldado clon de Lego, pasa a ser este, pues un pantallazo de un editor web de código para BBC Microbit, por ejemplo. Y tiene muchas otras cosas, es decir, yo lo recomiendo, pero a ver, también, y aquí quiero hacer un matiz, lo recomiendo porque es el que me funciona a mí, y yo sospecho que estos problemas que estoy teniendo con este tipo de aplicaciones vienen porque están muy, muy ligadas al código, al SDK del sistema operativo de Windows 8.1, Y con el cambio Windows 10, pues se han dejado la calidad por el camino, digamos, de alguna forma, alguna de las funcionalidades que estaban usando, pues se ha estropeado o la han deprecado. Deprecar es una palabra que se usa en programación para... Es un anglicismo, no lo debería haber usado, pero significa que tú marcas una función como que va a dejar de darse soporte, que va a desaparecer, y normalmente el fabricante de la librería que estás usando te da pues un número de versiones o un número de meses para usar una alternativa. Y de alguna forma, pues una de estas funciones, entre comillas, deprecadas o ya para retirar, pues ha sido retirada o directamente se ha roto por el camino. Porque ya os digo que me llama mucho la atención que casi todas las que he probado tienen algún pero. Y aquí también, yo creo que es posible que Pocket Casts se haya visto perjudicado por esto, pero mira, como no me han contestado a ninguna de las críticas que les he puesto, ni en el correo de soporte, ni en la tienda de Windows y tal, pues ahí se pudran. Yo hasta que no tenga otro tipo de teléfono, es decir, por supuesto en Windows Mobile no voy a usar Pocket Casts, y pues últimamente lo que hago ya es incluso no usar Pocket Casts en el PC, porque lo que hago es, para poder conservar el punto de escucha y demás, pues y los episodios escuchados, pues lo que hago es le conecto unos auriculares al teléfono y lo escucho desde el teléfono, y cuando me queda poca batería, que bueno, que en este teléfono es raro porque tiene una batería eterna, pues lo enchufo y ya está. Así que lo dicho, si vais a actualizar vuestro teléfono con Windows 8.1 a Windows 10 y tenéis un podcatcher de los que he mencionado que funciona bien, esperaos o haced una consulta al fabricante para ver si van a sacar una versión de Windows 10 o algo así. Es decir, se os puede romper. Y bueno, pues nada más por este episodio. Este va a ser especialmente corto, a diferencia del anterior en el que repasaba este teléfono. No me gusta hacer mucho pues este tipo de programas de revisión de teléfonos, de revisión de aplicaciones y demás. Soy un poco más de propenso a hablar de tecnología, pero desde dentro, o de cómo funciona por dentro esos gadgets, esas aplicaciones y demás. O eso sería mi intención, pero bueno, de todo tiene que haber en este feed, así que de vez en cuando supongo que tampoco es malo. Recordad que os podéis poner en contacto conmigo a través de los comentarios de este audio en Spreaker, a través de los comentarios de la entrada correspondiente a este programa en mi blog, que es gabrielviso.com, y también, y que además la mejor forma de hacerlo, a través de Twitter, de mi cuenta, que es @gvisoc. Y ahora ya sí que me despido. Hasta luego.